Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Cancións seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. O Aveiro faise telenovela, ou canción novela, para recibir unha banda que nos anos 80 foi pioneira en reivindicar o latino. O seu líder, ou ideólogo, nacera en Tui, pero vivía en Madrid cando o punk, a New Wave ou La Movida. Primeiro facían rockabilly, psicobilly, pero cara ao seu primeiro disco completo, Mujer en Sentimiento, de 1985, fundiron o rock and roll con boleros, cumbia, calipso. No disco De color de rosa atopamos unha peza que nos lembra, por exemplo, o Pedro Navaja de Rubén Blades. Víctor Aparicio Abundancia, Víctor Coyote, describía así a canción. A telenovela de amor entre a chacha filipina, moda entre a xente ben de Madrid dos anos 80, e o solteiro Playboy. Saudos de Pepe Cuña e até un vindeiro Aveiro de Músicas. Quedades con Los Coyotes, Lo que dice Mari. Parecía estar en el cielo el primer jueves que la llevó al hawaiano, un lugar tan extraño pero luz roja bonita. Sola con él fue la primera cita. Ella miraba a su alrededor y él se felicitaba por la elección. Sin duda este era el sitio ideal. Más o menos es lo mismo Filipinas que Hawái. Él la había visto en la discoteca, sus amigos apostaron y él no se cortó. A esa china me la tiro yo. Y eso qué fácil no es. Esas chatas filipinas te buscan tres pies antes de bailar contigo. Pero yo confío en mi coche y en mí. Pues feo precisamente no soy. Y él habló de amor y la cameló. A Mari le gustó pero no se fiaba. ¿Qué intenciones traerá este español? Y al final acabó aceptando y confiando y dijo que sí. Cuando le habló de ir el jueves a un bar, estaremos bien en el Fuamamao. ¿Qué viene a querer decir lejana flor? Amigas comentan lo que dice Mari. Ella está contenta, eso dice Mari. Y se ríen todas de lo que dice Mari. Aunque el tiempo dirá, eso dice Mari. Y ya no presta atención a la televisión cuando el programa de las mañanas. Solo si hablan de su país y sale Cori en la pantalla. Y se le cae el café al servirlo a las tres y no oye si la señora le regaña. Y ella solo piensa que hombre es Raúl y el jueves a las seis en Plaza de España. Al cuarto día de verla lo consiguió. Base de ser galante con ella en el bar hawaiano, el Fuamamao, el lugar en que se veían siempre. Ella bebió un poco más ese jueves en un hotel de la Nacional 2. Ella vivió su gran noche de amor y los amigos de él lo supieron el viernes. Y el jueves siguiente Raúl no apareció. Mira qué raro que le habrá pasado. Y a la disco se fue, pero tampoco él estaba allá. Y sus amigos no habían ido a bailar. Hoy tienen juerga todo en su honor. Uno le dice lo has hecho al final. Y una amiga de ella, esto me huele mal. Thank you. y sus amigas comentan lo que dice Mari. No está muy contenta, eso dice Mari. Y ninguna se ríe de lo que dice Mari. Aunque el tiempo dirá, eso dice Mari. Y ya nunca enciende la televisión cuando el programa de las mañanas. Su oído está ahora en otra cosa, quiere oír por fin la llamada. Y se le cae el café al servirlo a las tres, pensando en la mala jugada. Y tan bueno parecía Raúl los jueves a las seis en Plaza de España. Raúl anduvo un tiempo de mal humor. Nada, chico, que no pueda dormir. Y las razones las ocultaba. Eso a mi edad no me puede ocurrir. Pero no se divertía y solo pensaba en la habitación donde María jadeaba, en el motel, y recordaba su olor. Y al final se rindió y tomó la decisión: no esperar a mañana y llamarla hoy. Y el café se volvió a caer cuando el teléfono de la casa sonó a una hora desacostumbrada. A pesar de eso, fría sonó su voz. ¿Qué? ¿Quién? Raúl, no sé cómo te atreves, que me quieres ver. Pero al final acabó aceptando el amor a veces. Hace ceder. Amigas comentan lo que dice Mari. No está muy contenta, eso dice Mari. Y ninguna se ríe de lo que dice Mari. Aunque el tiempo dirá, eso dice Mari. Esto ya aparece en la televisión, el folletín de las mañanas. Y hablando y hablando y hablando y hablando de corazones y de espadas. Y se le cae el café al servirlo a las tres. Si la señora le regaña y no tiene intención de que Raúl la líe el jueves a las seis en Plaza de España. Y no hubo hawaiano, una cafetería era el lugar donde habían quedado. Por primera vez la llamó María. Ella pensó que se estaba burlando. Él habló y habló, bla, bla, bla. Y al fin preguntó si con él se casaría. Que no vivía desde que no la veía. Y ella llorando, oh, le dijo que sí. Y les pareció estar en el cielo cuando salieron de la cafetería. Después de besarse llenos de alegría. Y los ángeles de ojos rasgados parecían caminar mismo a su lado. Gracias de nuevo, le dijo Raúl. Su amor era verdadero y se veía enganchado, pero era dulce el cebo y no quería soltarlo. Y sus amigas comentan lo que dice Mari. Ella está contenta, eso dice Mari. Y se ríen todas de lo que dice Mari. Aunque el tiempo dirá, eso dice Mari. Y hoy hay de que hablar en la discoteca. Las amigas de Mari la felicitan y le buscará un trabajo mejor. Y los amigos de Raúl comentan y hasta un listo dice saber la razón. ¿Qué dice Mari? Hay algo que él no nos contó. El secreto que ya tiene entre las piernas. Algo tienen esas orientales. Paco.